Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación del libro Se vende la sanidad pública. Nos van a acompañar hoy en la explicación de parte de lo que plantea el libro, o casi todo, que es Juan Antonio Gómez, de Madrid, que nos hablará de la privatización en Madrid y el modelo Andalucía. Son dos ejemplos claros del proceso de cómo está entrando la empresa privada en la sanidad pública. Y Manuel de los Riscos, que nos hablará de la sanidad en Cataluña y además de una lucha importante que ha habido allí, que no sé si la habéis oído, de Belviche, del hospital, una lucha importante que fue con una gran colaboración del movimiento vecinal. Vamos a hacerlo queríamos hacerlo con más tranquilidad, pero por falta de tiempo lo vamos a hacer lo más rápido posible por razones de que algún compañero aquí se tiene que coger el tren a las 10 menos cuarto. Sí. 10 menos cuarto. Entonces, lo que queremos es que empiecen cuanto antes y luego estableceremos una serie de preguntas para que se puedan responder. Ahí está el libro en la mesa. Se vende a lo mínimo 10 euros. Y luego hay dos dípticos que hemos elaborado desde la plataforma contra la privatización, que uno es sobre las unidades de gestión clínica. Importante leerlo de cómo están mercantilizando a los profesionales de la sanidad. Y luego otro díptico sobre cómo entra la empresa privada en el sistema sanitario. Entonces, sin más, vamos a darles la palabra y que empiecen. Bueno. Gracias a la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón por la invitación para presentar el libro. Yo voy a tratar de explicar un poco cuál fue la génesis del libro. Bueno, este libro es una continuación de otro libro que hicimos en el 2009 explicando cuál fue el proceso de privatización de la sanidad en Cataluña, en el País Valenciano y en Madrid entre el 2004 y el 2009. Este libro lo sacó en su época Traficantes de Sueños. Y bueno, pues tratamos de explicar lo que había ocurrido en aquella época, hasta el 2009, y lo que había ocurrido en Gran Bretaña. Hay dos artículos de Alison Pollock y John Lister, porque el modelo británico es el que luego han ido aplicando aquí en el resto del Estado español. Entonces, con este segundo libro lo que pretendíamos era recoger lo que había ocurrido en el Estado español y fuera de aquí entre el 2010 y el 2016, porque han pasado cosas. El surgimiento de las mareas y una serie de cosas que pasaron cuando ya el proceso de privatización llevaba 8 o 9 años funcionando, ¿no? Entonces, bueno, es un libro colectivo en el que han participado compañeros de Grecia, de Francia, del Estado español, y hemos tratado de explicar un poco el tema. Vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un espacio que es el espacio europeo, donde hay pues 500 millones de personas que tenemos derecho a una sanidad de tipo universal. Bueno, hasta el 2012 que el Partido Popular mete el Real Decreto 2012 y que de alguna forma deja fuera de la asistencia a las personas inmigrantes irregulares y tal, estábamos viviendo en un sistema que tenía una atención universal para todas las personas. Eso no es lo normal. Hay 6.500 millones de personas en el planeta que no tienen derecho a asistencia sanitaria. ¿Por qué ocurre eso aquí? Bueno, pues eso es lo que quería contextualizar. Los sistemas sanitarios de ámbito universal tienen muy poco tiempo de funcionamiento, prácticamente medio siglo. Surgen en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. El primero es el británico, en el año 48. Bueno, había habido uno antes, que era el de Nueva Zelanda, que se crea en 1938, pero en Europa el primer país que crea un sistema para atender a toda la población es el británico, ¿no? ¿Esto por qué fue así? ¿Cayó del cielo? Pues no, entendemos que hay una serie de razones históricas. Se salía de la Segunda Guerra Mundial con varios millones de heridos de guerra y de amputados que había que atender. Había habido experiencias a principios de siglo en varios lugares del ámbito europeo y también en el Estado español, en Euskadi, Cataluña, Galicia, donde ante la falta de asistencia sanitaria por parte de las administraciones, los gremios obreros habían creado sociedades de socorros mutuos, que eran sociedades que pusieron en marcha pequeñas estructuras de asistencia sanitaria en Cataluña en 1910, 1915. Y eso era algo que el Estado nunca vio con buenos ojos. No quiso que se desarrollasen ni que el sector obrero pudiera de alguna forma coordinar un sistema de asistencia sanitaria controlados por ellos. Había también peligro de contagio de los países del este, porque queramos o no, con la Revolución Rusa en el 17, bueno, luego dio lugar a lo que dio lugar, al capitalismo de Estado, pero había un sistema sanitario de tipo curativo que atendía a los trabajadores, con lo cual había posibilidades a la salida de la Segunda Guerra Mundial de contagio de los obreros de Occidente al saber que en países de Europa del Este pues que había algún sistema de tal. Pero la principal razón que hace que exista un sistema sanitario de base universal en Europa es una, y es que éramos la centralidad de la producción en aquel momento y el capitalismo necesitaba obreros sanos, ¿vale? ¿Y por qué se están desmontando los sistemas sanitarios en toda Europa ahora? Pues porque ya no somos necesarios. O sea, ya el capitalismo no necesita mantener sistemas universales en toda Europa y lo que está haciendo es lo mismo exactamente desde todos los sitios, desde Rusia a Portugal. O sea, lo que hacen es deteriorar los sistemas, forzar a parte de la gente que se cree que es de clase media a hacer un seguro privado. Os doy el dato de Madrid. En el 2004, antes de empezar el proceso de privatización, Madrid solamente tenía un 12% de seguros sanitarios privados y en este momento, en el 2017, según los últimos datos, el 33% de los madrileños y madrileñas tienen un seguro de sanidad privado. Después va Cataluña con un 29%. Entonces, lo que hacen es deteriorar, forzar a parte de la población a que se haga un seguro privado con el deterioro de la pública y luego también pasar las partes rentables de la sanidad pública a manos privadas. No van a desmontar todo, o sea, van a desmontar parte, vamos caminando hacia un sistema de beneficencia como el que conocieron nuestros abuelos o nuestros padres y siempre van a tener una cierta cobertura porque hay ciertas enfermedades que no entienden de clases sociales, o sea, todo lo que es el tema infecto contagioso, las vacunas, todo eso lo van a seguir ofertando porque ellos necesitan controlar determinadas patologías. Pero vamos caminando hacia un espacio, un tipo de sistema sanitario en el cual van a ir sacando de la cartera de servicios determinadas prestaciones que posiblemente tendremos que empezar a pagar. Daros cuenta que ahora mismo un tratamiento oncológico no baja de 80.000 euros. Entonces hay determinadas cosas que más tarde o más temprano las van a sacar. Entonces eso es lo que explica por qué ahora ya el capitalismo no necesita mantener en Europa un sistema sanitario y lo está desmantelando. Tenemos contactos con compañeros de Moscú y en Moscú de 80.000 camas hospitalarias para 12 millones de habitantes van a cerrar el 30%. Si miras lo que ha ocurrido en la Europa del Este, han desmantelado los sistemas en Bulgaria, en Rumanía, el sistema italiano lleva 20 años en proceso de privatización, en Francia hay un capítulo que lo cuentan, o sea, es una cosa de toda Europa, no es un tema del Estado español, es en toda Europa donde están desmantelando el sistema, ¿no? Bueno, en el libro hemos tratado de recoger experiencias de lucha, no solamente experiencias negativas, porque siempre que se lucha se consiguen cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay un artículo sobre Francia. El modelo francés es diferente del Estado español. De entrada, está centralizado y no hay 17 servicios de salud como en el Estado español, en el cual la sanidad del País Vasco no tiene nada que ver con la de Canarias. Son sistemas sanitarios totalmente diferentes, ¿no? Eso es lo que da la descentralización, entre comillas. Entonces, en el caso de Francia, hace 20 años empezaron con un proceso que ellos llaman de modernización. Cuando oigáis hablar de modernización o de sostenibilidad, echaros a temblar ya. Entonces, el modelo francés lo han aplicado tanto los conservadores como el Partido Socialista y consiste en ir cerrando los hospitales de comarcales, ellos los llaman hospitales de proximidad, y bueno, pues consiguiendo que a veces en la Francia profunda el servicio de ginecología más cercano o de cardiología les quede a 70 kilómetros. Entonces, frente a eso, hace 20 años en Alsacia, un grupo de usuarios, no trabajadores de sanidad, usuarios, se organizaron en Lourdes y cuando vieron la amenaza de cierre del hospital, ocuparon el hospital y, bueno, después de una lucha de varios meses consiguieron que se mantuviera abierto. Eso fue un ejemplo para el resto de Francia y en este momento hay una coordinadora, que se llama Coordinadora Francesa en Defensa de los Hospitales de Proximidad, es una coordinadora asamblearia, tiene 50 comités en toda Francia. Y les hemos dado un espacio en el libro porque nos interesa mucho lo que hacen. Son la mayor parte usuarios y la mayor parte de las veces utilizan acciones de acción directa. O sea, ocupaciones de hospitales, cortes de autopistas, cortes de viaductos. O sea, no abrazan hospitales. Eso no parece que se vayan consiguiendo muchas cosas con abrazar hospitales. Con medidas de otro tipo sí se consiguen cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta gente es interesante porque dan una experiencia en un país cercano en el cual, bueno, explican cómo se está funcionando. Luego hay otro artículo de Andalucía. En Andalucía el proceso de privatización no ha sido como el de Cataluña, el de Madrid o el de Valencia, y ha sido más sutil. Hay partes privatizadas, pero han hecho una cosa que quizás es más peligrosa todavía, que es introducir las unidades de gestión clínica. En este momento hay 700 unidades de gestión clínica en Andalucía. Todo centro de salud es una unidad de gestión clínica, los servicios hospitalarios son unidades de gestión clínica y es una dinámica más peligrosa porque en el fondo es como introducir la mercantilización en el sistema sanitario, en la relación médico-paciente. Es muy sencillo. Se pacta con los profesionales la reducción del gasto, unos objetivos que vienen marcados desde arriba. Y si los objetivos se cumplen, se reparten entre 7.000 y 13.000 o 14.000 euros al año de incentivos, fundamentalmente los médicos, que son los que pueden ejecutar el gasto. Esto lo vendieron muy bien hace 10 años. Les dijeron a los profesionales que ellos iban a decidir los objetivos, que ellos iban a gestionar, que iban a descentralizar. Y realmente es mentira. Los objetivos se marcan en Sevilla y los objetivos no son reducir la mortalidad infantil o aumentar la esperanza de vida. Los objetivos son reducir el gasto sanitario por paciente. Y todos sabemos que en sanidad el gasto solamente se reduce contratando menos plantilla o derivando menos pacientes al especialista, dándole menos pruebas diagnósticas, dándole el alta prematuramente antes de tiempo, cosas de este tipo, ¿no? Los compañeros firman como colectivo Amparo Poch, porque son un grupo de médicos que son eventuales y no pueden aparecer porque tendrían graves repercusiones sobre ellos mismos, ¿no? El sistema está muy bien diseñado, de forma que el 50% de los incentivos de un médico depende de lo que ese médico recorte, pero el otro 50% depende de lo que recorten el resto de compañeros del centro. Con lo cual, si un médico se pasa los límites de prescripción o de derivaciones, está incidiendo negativamente en los incentivos del resto de los compañeros. Y son los compañeros los que la aprietan. O sea, está preparado de esa forma. Nos parece peligrosísimo porque, aunque no hay accionistas detrás ni hay empresas privadas, ellos nos comentan que es como se sienten como los directores de sucursales cuando vendían las preferentes. Cuando más preferentes vendes, más incentivos tienes. Pues aquí, cuanto más recortas, más posibilidades tienes de que en junio te caigan 13.000 o 14.000 euros, ¿no? Es muy peligroso y se está instaurando en todo el Estado. Y lo malo del asunto es que parece que todos los partidos están en la misma dinámica, porque la gestión clínica la está introduciendo el PP en Castilla y León, la está introduciendo el PP en Galicia, pero la está introduciendo el PSOE, que gobierna con el apoyo de Podemos, en Castilla-La Mancha. Y parece que aquí también. Pero es que si te vas al País Vasco, la está introduciendo el PNV con el PSOE. Y si te vas a Navarra, el consejero ha anunciado la extensión de la gestión clínica y en Navarra gobiernan Podemos, Bildu, Aranzadi y Nafarro y Geroa Bai. O sea, esto lo que nos demuestra es que parece que todos los partidos están con la misma dinámica. Exactamente lo mismo que ha pasado con la ley 1597 que tenemos en la pancarta, que después de todo el esfuerzo de todos estos años nos encontramos con que en las elecciones del 2016 de junio todos los partidos le han retirado sus programas electorales. Algo está pasando, de forma que todos hablan de sanidad pública, pero nadie está encarando de verdad el tema de la privatización. Vamos a ver, luego tocamos Grecia y le hemos dedicado bastante espacio en el libro a Grecia. Le hemos dedicado 4 capítulos porque nos parece importante. El caso griego es un caso paradigmático. Grecia es el laboratorio de Europa, es donde están aplicando todas las medidas que van a aplicar posteriormente en los demás sitios. Y, bueno, pues lo están pasando muy mal. Ha habido 4 ajustes. Acaban de bajar las pensiones ahora de nuevo Syriza hace 15 días. Y ocurrió una cosa importante, que fue que en el 2012 hubo una ley, que fue la ley Lóbrados, de un ministro del PASOK, que establecía que todo aquel trabajador griego que llevase más de un año en el paro perdía el derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, eso creó una bolsa de griegos, 2,8 millones de habitantes, que no tenían derecho a la asistencia sanitaria integral. Tenían derecho a ir a la urgencia del hospital si estaban muy malitos, pero un diabético perdía la posibilidad de ser atendido en el centro de salud y de recibir la insulina, por poneros un ejemplo. ¿Qué ocurrió frente a esto? Pues frente a esto surgió una corriente de solidaridad, como muchas que está habiendo en Grecia, y la gente pues tomó sus manos la situación. La gente se organizó con profesionales de los centros y comenzaron a ocupar espacios que el Estado griego había abandonado o que estaban desocupados. Y en este momento hay entre 40 y 50 consultorios sociales autogestionados de salud. Son centros que la gente, las asambleas de barrio han puesto en marcha en colaboración con profesionales. Algunos abren mañana y tarde, otros solo abren por las tardes, pero se da atención sanitaria a ese 2,8 millones de personas o se trata de llegar a esas personas que han quedado excluidas, ¿vale? Los artículos los escribe los compañeros y compañeras del consultorio social de Kia en Salónica. Este consultorio yo lo conozco, no tiene nada que envidiar a un centro de salud de Zaragoza. Abre mañana y tarde, tiene médicos de familia, pediatras, fisios, matronas. Hay especialistas que van un día a la semana, hay neumólogos, neurólogos, tiene su sillón de dentista, está perfectamente limpio, o sea, es un centro. Y bueno, funciona desde hace 5 años con trabajo voluntario. Todos estos consultorios no aceptan dinero del Estado. Lo importante es que después de 5 años han demostrado que la población se puede organizar y dar la cobertura sanitaria de atención primaria sin intervención del Estado. Tienen limitaciones, por ejemplo, el tema de los análisis de laboratorio, pues no tienen laboratorios, pero han llegado a acuerdos con médicos griegos privados, que ya lo querría ver yo aquí, por el cual aceptan que les envíen cada día 10 analíticas o les pidan 10 pruebas de diagnóstico por la imagen y colaboran. Bueno, el tema es importante porque se han mantenido durante 5 años, han hecho un papel muy importante y no simplemente han trabajado como si fueran un Cáritas, sino que han tratado de organizar a la población explicándole por qué ocurre esto y contra quién hay que luchar. Otro artículo lo escribe el consultorio autogestionado ellos no les gusta llamarse consultorio autogestionado, son los de Picpa Petralona, en Atenas, y ellos quieren llamarse Espacio Social para la Salud, porque aunque estos abren 3 días por las tardes, atienden a la población, pero fundamentalmente el trabajo que hacen es un trabajo de concienciación con la población. Analizan cuáles son los factores que están actuando sobre la enfermedad en sus barrios, las fábricas que les están contaminando, han montado muchas campañas contra fábricas que están intoxicándoles, han montado campañas contra antenas de telefonía móvil que les ponían en las puertas de los colegios. O sea, tienen una dinámica más de participar con la población y trabajar con ellos los factores determinantes de la enfermedad. No solamente atienden a la gente. Bueno, pues estos también llevan cerca de 5 años, son de los primeros. Y podríamos pensar que con la llegada de Tsipras al poder se habían solucionado los problemas. Pues nada más lejos de la realidad. Con los ajustes griegos hubo 50.000 despedidos entre personal médico y personal sanitario. Y con Tsipras se han recuperado 1.500 puestos de trabajo. Quedan 48.500 sin cubrir. Lo que sí se hizo fue que había un copago de 5 euros... para que los pacientes cuando querían ir al hospital tenían que pagar 5 euros. Eso lo han retirado. Entonces, este año hubo una coordinación de los 50 consultorios sociales griegos para decidir qué hacían, si cerraban o no cerraban. Y después del encuentro, las conclusiones son que el sistema sanitario griego sigue desmontado, no funciona, y entonces han decidido que van a seguir manteniendo su atención sanitaria al margen del Estado porque se consideran necesarios. Entonces, no parece que el Estado ni la izquierda, entre comillas, haya solucionado lo que habían prometido en las elecciones y eso, ¿no? Porque va mucho más allá de lo que puede hacer un gobierno. Esto es una estrategia mucho más planificada. Por último, de Grecia, no pudimos conseguir que los compañeros del hospital de Kilkis escribieran un artículo, pero tenemos un vídeo de 20 minutos traducido al castellano en la página web donde explican su lucha y nos parece muy importante. En el 2012 también, en los ajustes, los hospitales perdieron un 40% de presupuesto, ¿vale? Un hospital que tenía un presupuesto de 100 millones de euros se quedó con 60. Eso fue brutal. Entonces, en Kilkis, en Macedonia, un hospital de 100 camas para una población de 50.000 habitantes, los trabajadores se sublevaron ante la situación, echaron a los gerentes y durante 2 meses gestionaron el hospital ellos solitos, con la población. En el vídeo sale una radióloga y un médico de medicina interna explicando cómo funcionan con asambleas diarias, semanales, etcétera, y cómo funciona la situación. Se negaron a cobrar 5 euros a cada paciente, o sea, mientras se cobraba el copago en el resto de los hospitales griegos, ellos se niegan, y pusieron a funcionar la alta tecnología, el diagnóstico por la imagen, los quirófanos, las consultas por las tardes. De forma que en esos 2 meses lo que demuestran ellos es que se incrementa la actividad, funciona mejor, se ve más gente y encima no se le cobra. Y sin gerentes. A los 2 meses el Estado griego actuó con los sindicatos que todos conocemos y trasladó forzosamente a los cabecillas, a la gente que se había significado más en la batalla, les trasladó a Salónica, 200 kilómetros, y descabezó la experiencia. Pero es importante porque demuestra que un hospital puede funcionar con criterios de gestión democrática, no como en el Estado español, que no tenemos acceso a ningún tipo de información de ningún tipo, ni como usuarios ni como trabajadores. Entonces, bueno, queríamos darle una entrada a los compañeros griegos porque nos parece importante lo que han conseguido en una situación de quiebra total del sistema. Bueno, ahora el compañero Manel va a contar lo de Cataluña, y luego yo voy a retomar el tema para 2 artículos más que quedan al final del libro. Hola, bueno, muchas gracias en principio por la invitación a participar aquí el tema del libro. Y el tema de Cataluña es un tema muy especial. Es la primera comunidad que bajo el gobierno del señor Puyol, el Molt Honorable, decide coger la sanidad y traerla a Cataluña, a la autonomía, la primera autonomía que coge la sanidad. Algo que todos los resto de las 17 comunidades, cuando lo vieron, se echaron las manos a la cabeza diciendo, hombre, ¿cómo coge la sanidad? Si es deficitaria, vas a tener problemas. El señor Molt Honorable entendía que no era así. no era así y lo demostró en el tiempo, porque él tenía una idea preconcebida de aplicar lo público, desplazarlo hacia la privada, y lo fue haciendo progresivamente. El primer entreduerto que tuvo fue cuando el Hospital General de Cataluña, era un hospital que es privado completamente, que solamente tenían acceso sus socios. Ese hospital, a los pocos años, genera un déficit de 300 millones de pesetas. Ningún problema. Dinero público y lo rescatamos. La primera vez que fracasa el Hospital General de Cataluña. No, no es la única. Volvió a fracasar al cabo de unos años la misma canción y volvió a rescatarlo con dinero público sin ningún problema. Porque ellos partían de la base que el dinero público era para hacer negocio con él. Y así lo hicieron. Trazaron un plan súper rebuscado, complicadísimo de poder entrar y poder entender los que estamos y vivimos en Cataluña, no llegamos a entenderlo, en la cual unas xarxas ahí combinadas con gestiones privadas que no tienes acceso a la información, con lo cual el tema de la transparencia del movimiento del dinero es complicadísimo de averiguar. Pero bueno, ellos siguió con su plan le dio resultado, luego se fueron transfiriendo al resto de comunidades y ahora todo el mundo tiene transferida a la sanidad. Pero empezaron en los primeros años de los 80 eso. En los años 80, a principios de los 80, es cuando se decidió la primera transferencia de las comunidades. Y Cataluña decidió cogerlas. Bueno, esto nos ha llevado pues, al modelo que tenemos, un modelo que está basado en la... Bueno, está basado totalmente, porque cada vez hay más reparto hacia la privada y menos hacia la pública. Solo faltó el tema de la crisis para poder incluso añadir mucho más. Las derivaciones, cuando llegó el tema de la crisis en el 2011, en Cataluña, tenían un 30-tantos% que iba a parar a la pública. Tres años después, estaba en el 52% de derivación de la pública hacia la privada, en detrimento siempre de la pública. Las derivaciones iban aumentando progresivamente, pero las listas de espera no bajaban. O se mantenían o se engrosaban, porque los hospitales públicos habían bajado la actividad. Y lo que tenía que hacer la actividad pública la estaban pasando a la privada, pero no conseguían rebajarla. Tampoco les interesaba, si iba bien el negocio. Había todo tipo de privados, los hay con lucro y sin lucro. Es igual, todos están dentro de la xarxa que ellos elaboraron. Cuando entró el conseller, señor Boy Ruiz, este señor, lo primero que dijo, que gracias a que en Cataluña el 25% de la población tenía un seguro privado, se podía mantener la sanidad en Cataluña, si no era insostenible. Ese 25% en estos momentos está en el 43% o 44%. Ha ido aumentando. ¿Por qué? Pues bueno, han dejado que el deterioro de la sanidad pública vaya decayendo. Y claro, todos tenemos algún problema y hay gente que vive en condiciones muy, muy precarias para poder mantenerlo y que tiene un ahorrito, pues va y se va a la privada y se paga la intervención de la prótesis o lo que haga falta. Y ellos lo saben. Entonces, están llegando a unos extremos que la población lo está resintiendo muchísimo. El señor Boy Ruiz se marchó dejándonos como un rosario y entró el señor Comín. El señor Comín venía del anterior gobierno, que había estado con la Geli, que era la consellera anterior socialista, y ella estaba con él. Fue partícipe del Hospital Broggi que ya montaron y bueno, y el Hospital Broggi tiene también un déficit ahí de un 111% de incremento de lo que fue el coste de él. Él viene de ahí. O de socialista se pasa a Esquerra Republicana y de Esquerra Republicana lo nombran como el conseller. Entra el conseller y sus palabras es que vamos a rescatar lo privado y lo vamos a transformar en lo público. Al principio iba a rescatar el Hospital del Vallès, iba a rescatar el General de Cataluña. El Hospital del Vallès lo rescata porque acaba el contrato que tiene y no lo renuevan. Pero el de General de Cataluña resulta que lo quiere comprar. Quiere inyectar 50 millones y comprar. Sería el tercer rescate del Hospital General de Cataluña, que es el negocio de, vamos, un chollo del Hospital de Cataluña. Y por lo demás, no ha cambiado nada. Las políticas del señor Comín con relación al señor Boy Ruiz. Es un señor que tiene muy buenas palabras, es un tertuliano, vamos, un hombre que la tertulia se desenvuelve muy bien. No tiene la mala sombra que tenía el señor Boy Ruiz, que era un tío aquellos escépticos duros y que no te daba ni conversación. Pero, a efectos prácticos, estamos al mismo camino. estábamos con un problema importantísimo en la atención primaria. En primaria ha perdido un 25% en Cataluña. Se ha ido dejando, se ha ido cerrando y tenemos un problema importantísimo. Entonces, ahora se ha llegado a una especie de acuerdo, de una concesión de que va a inyectar algo más en atención primaria. Pero está por verse, está todo por verse. Prácticamente lleva 2 años el señor Comín y no se ha movido prácticamente nada. Por lo tanto, el sistema catalán sigue igual de deficitario que estaba en el 2011 cuando estuvo el Boiroguez. Y no sé qué más contar sobre el tema sanitario, ¿no? Es que es tan deprimente. Bueno, pues entraré en el tema de Rebelión Belviche. Rebelión Belviche lleva en acción aproximadamente 7 años y 3 meses. Empezó el movimiento en abril del 2011, cuando nos comunica la dirección del hospital que habrá un recorte del 11% del presupuesto. Entonces, claro, ¿cómo afectará eso, ese recorte? Pues afectará en contratación 500 personas menos, cierres de plantas, cierres de quirófanos, cierres de quirófano de urgencia por la noche, donde habían 2, solo dejan 1. Estamos hablando de un hospital de nivel 3, que da un servicio a una población de aproximadamente 2 millones de personas, desde las tierras de Tortosa hasta el Baix Llobregat. Cualquier patología, determinadas patologías que se den ahí, tienen que ir a parar al hospital de Belviche. Si cierran quirófanos por la noche y dejan solo un quirófano de urgencias, cuando llega la primera urgencia está interviniendo, pero cuando llega la segunda se ha de esperar a que finalice la primera. Con lo tanto, el riesgo ya está aumentando ahí. Eso para empezar. Cuando esto se sigue avanzando, deciden también cerrar una UCI. Una UCI, que teníamos 4, representa el 25% menos de camas de UCI en el hospital de Belviche, también cerrado por el tema este. Entonces, bueno, decidimos movilizarnos. Empezamos a movilizarnos. En principio era mayoritariamente los trabajadores del hospital, que salimos a cortar la Gran Vía. Seguimos a cortar la Gran Vía. Un primer día hacemos asambleas y decidimos que se va a continuar cortando la Gran Vía cada miércoles, coincidiendo con el resto de hospitales que ese miércoles también hacían algún tipo de actividad. Esa acción se hace durante 52 semanas consecutivas. Durante 52 semanas consecutivas, la arteria principal que va desde la Gran Vía hasta el aeropuerto, todo el mundo sabe que a la una está cerrado y que por ahí no se pasa. Durante casi un año, picando piedra. Claro, cuando esto al principio decían, esto es un tema laboral, los vecinos no lo veían, pero cuando vieron que el CAP de Rambla Marina de Belviche también lo querían transformar en oficinas, se dieron cuenta que el tema era solamente laboral, era un tema global que nos afectaba a todos. Y los vecinos se unieron a los trabajadores de Belviche e íbamos juntos a cortar la Gran Vía durante 52 semanas, repito. Cuando esto aflojó, decidimos cambiar la táctica. Nos decidimos a abandonar el lugar, pero sí modificar la táctica porque la gente pues, iba a menos. Entonces nos reunimos con el exfiscal Jiménez Villarejo y con otra gente y propusimos una serie de reclamaciones, de formularios, 5 formularios en el cual la gente tenía derecho a hacer una reclamación. Eran formularios por intervención, por retraso en prueba diagnóstica, por hospitalización, en fin, cualquiera que tuviera uno de estos problemas podía hacer una reclamación, rellenarla, presentarla en el registro, dirigida al director del ICS y al director del hospital, y, coño, se resolvían. Eran llamados, personas que podía llevar a lo mejor un año pendiente que lo llamaran, a las pocas semanas lo llamaban y resolvían el problema. No conseguíamos reducir la lista de espera, pero solventamos problemas puntuales de las personas que hacían la reclamación, ¿vale? De estas reclamaciones, a fecha de noviembre de 2016, habían como 200. Más del 90% estaban solventadas. ¿Se habían arreglado? ¿Por qué? Pues porque jurídicamente a lo mejor no sabían por dónde salirse y ante la posibilidad de tener algún problema, lo llamaban, le arreglaban su problema y se acababa el tema ahí. Bien, pues esto está en activo todavía, ¿eh? Rebelión Belviche sigue en activo, las reclamaciones se siguen haciendo cada mañana miércoles, estaremos en la puerta, recogiendo las reclamaciones de los vecinos, aclarándole, les ayudamos a rellenar su reclamación, les informamos y sigue activo. Bueno, pues esto llega hasta aquí. Llegamos al año 2014. En el verano del 2014, la dirección propone cerrar durante casi 5 meses algunas plantas y dejar el hospital con 450 camas. Un hospital de nivel 3 que cuando se inauguró tenía 1.042 camas. Su pretensión era dejarla con 450 camas. Se une ese problema, se une el problema de la precariedad laboral. Gente que ya va trabajando 8 o 10 años le dicen que su contrato va a ser al 66% o al 75%. Vienen a buscarnos al sindicato que represento, que es CGT, a ver si podemos mediar, que se lo arreglen. No van a querer. Pero bueno, hablamos con la dirección dice que no, que como va a bajar el tema asistencial no hace falta más mano de obra y que no. Es el descontento. Y claro, y un tercer problema. La urgencia estaba colapsada. Entonces trazamos un plan. Y el plan consistía en no permitir cerrar la primera planta que hicieran. La primera planta era la 12-2, una planta de infecciosos. Decidimos que no íbamos a permitir que se cerrara la planta. Y hablamos con las enfermeras de la unidad que hablaran con algún paciente que se negara a abandonar la planta, explicando la situación de por qué queríamos que la planta se mantuviera abierta porque la urgencia estaba colapsada y no íbamos a permitir que lo hicieran. Y efectivamente, uno de los pacientes dijo que de ahí no se movía. Y cuando llegó el momento de cerrar la planta, que era el puente de San Juan, era el viernes y era todo el puente de San Juan. El viernes por la tarde subimos para arriba y decimos que la planta no se cierra. Entonces, claro, cuando la dirección ve esto, se vuelven locos, no saben qué hacer. Porque, claro, a mí me podrían haber sancionado un expediente disciplinario. ¿Pero qué le haces al paciente que te dice que no se va a mover? Que no me muevo, que esta es mi planta de especialidad y que no me quiero mover, que tengo mis derechos y no me quiero mover. Se desmontan los esquemas. Pero este es el primero. Pero luego surge un segundo, un tercero. Y hasta 13 pacientes dicen que no se van a mover. Y bloqueas el cierre de las plantas. Los dejas totalmente descolocados. No saben por dónde salirse. Y claro, luego el tiempo pasa y pacientes se irán de alta. Pero estos pacientes reciben amenazas. Reciben amenazas de la dirección. De la dirección de enfermería, de la dirección médica. Les amenazan que no les van a dar ni alimentación, ni cobertura médica, que los van a dejar como tirados, ¿no? Claro, cuando oímos esto y la persona sale y te lo explica, decimos, la siguiente vez que te entren a hablar, diré que le vas a grabar la conversación. Y cuando la grabemos, la vamos a retratar. Evidentemente, cuando le dice esto ya, el tono baja. Pero las amenazas existen, ¿eh? Fueron amenazados. Pero aún así, ellos aguantaron ahí. Sus familiares y ellos aguantaron ahí. Y durante 2 meses estuvieron el tema colapsado, no pudieron cerrar. Y claro, luego se dieron de altas, tuvieron que marchar y la cosa fue aflojando. Pero se cumplieron objetivos muy importantes. Primero, crear un precedente de que se pueden romper los esquemas. Segundo, abrieron las unidades en el plazo que estaba previsto, cosa que nunca habían hecho. Entonces, para mí es muy positivo. Y tercero, el tema de los contratos se amplió, se hicieron contratos al 100%. Muchas de las personas que tenían problemas en ese aspecto se les fueron resolviendo, tuvieron se hicieron incluso interinajes, ¿vale? Y algo más hubo aquí. Sí, bueno, de hecho es el tema que en estos momentos, cada vez que llega el verano, desde el 2014, nosotros vamos y hablamos con la dirección y le decimos, nos vamos de vacaciones. Pero mire, esta es la lista de la gente que se queda de guardia. Si no respeta que la urgencia no se puede colapsar, usted mismo. Desde el 2014, que eso ocurrió, cada verano lo hemos hecho. Nos ha vuelto a colapsar. Cuando se ha colapsado, han abierto plantas siempre. El compromiso lo están cumpliendo. Por lo tanto, el tema de la coacción existe ahí. Se ha conseguido eso y se ha conseguido, no es que seamos el Rebelión Berbici de 1.000 personas. Podemos ser 50 o 60 personas cada miércoles ahí. Eso sí, estamos cada miércoles ahí. Y lo saben que estamos ahí. Y temen que pueda pasar lo de 2014. Y como lo temen, nosotros jugamos con esa ambigüedad. La ambigüedad es buena, hay que saber jugarla. Y ellos la temen. Y luego no solo esto, sino que Rebelión Belviche no se ha quedado solamente aquí. Llevamos más de un año yendo a los ambulatorios. Los ambulatorios, en Hospitalet existen como 12 ambulatorios en Hospitalet, y cada jueves por la mañana se va a uno de los ambulatorios y se hace una ocupación informativa, que decimos nosotros. La ocupación informativa consiste en informar a los pacientes que están esperando, que tienen unos derechos, que desde la consellería te dicen que no más de 48 horas para tu médico de familia, y si te supera esto, patapam, reclamación, no más de 48 horas. Y también informamos a los trabajadores que se muevan un poquito, que tienen que moverse porque no solamente lo van a solventar los vecinos. Ahora hace unos meses apareció Rebelión Primaria, que se han adherido determinados profesionales y parece que se está moviendo un poco el tema. Tienen que moverse mucho más, han perdido un 25%. Y ese 25% lo están resintiendo tanto ellos como los usuarios. El profesional, porque le están cargando sus cartillas, gente que se jubila desamortizada y derivan los pacientes a sus médicos de al lado, y claro, eso conlleva retrasos para el usuario y sobrecarga para el profesional. Bueno, básicamente es esto. Bueno, el libro tiene otro artículo, que es el primero, que habla un poco de salud, que tiene muy poco que ver con la sanidad. Lógicamente, todos provenimos de luchas defensivas, porque están desmontando el sistema y entonces pues hemos intentado defendernos. No estamos llevando la iniciativa a nosotros. Desgraciadamente, funcionamos a la defensiva. Y sabemos que hay que defender los sistemas estatales de salud, que no son públicos, porque un sistema sería público cuando tuviéramos acceso, como asociación de vecinos o como profesionales, a conocer los datos internos de gasto económico, de los indicadores de calidad y todo eso. En el Estado español no hay acceso a ello. O sea, los sistemas estatales, mal llamados públicos, son mejores que los privados, y lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque cuando un centro cae en manos privadas con accionistas que tienen que repartirse pasta a fin de año, lo que nos dicen los metaanálisis realizados en otros países es que la mortalidad se incrementa un 2% en adultos, un 8% en pacientes crónicos y un 9,5% en recién nacidos. Entonces, bueno, sabemos que los privados son peores que los estatales, pero tampoco los estatales son la bicoca, porque si no, no estaríamos peleando para que funcionaran, ¿no? Y queríamos, eso lo quiero dejarlo claro, pero queríamos hablar del tema de la salud, que lo tenemos un poco abandonado en todas estas luchas. Y es que desde el año 74, que se hizo el informe Lalonde, pues se sabe de qué se muere la gente en los países occidentales. Este fue un viceministro canadiense que encargó un informe, y el informe Lalonde lo que nos viene a decir al final es que en Canadá, en el año 74, el sistema sanitario consumía el 90% del gasto que había para sanidad, pero solamente reducía la mortalidad un 11%. Y la mortalidad se estaba produciendo en un 43%, debido a los estilos de vida, y en un 19% debido al medio ambiente. O sea, casi el 63-62% de la mortalidad estaba vinculado a factores que no tenían nada que ver con los hospitales ni con las batas blancas, ¿no? La otra parte era la genética. Bueno, esto ha ido peor. En el año 79 Estados Unidos ya emite un informe en la Oficina Federal de Salud donde reconoce que el 50% de la mortalidad de Estados Unidos está vinculada a los estilos de vida. A mí no me gusta mucho hablar de estilos de vida, porque estilos de vida es como si tú decidieras libremente que fumas o que eres obeso. Y los estilos de vida, mal llamados así, están vinculados a la clase social. Yo creo que son más bien condiciones de vida. O sea, los determinantes son condiciones de vida y afectan más a la población excluida y a las clases trabajadoras, que tienen una mortalidad superior, una esperanza de vida inferior, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejémoslo ahí. En el año 2000, la Unión Europea ya reconoce en otro informe que 3/4 de las muertes de Europa son la suma de la contaminación, o sea, del medio ambiente, aumentando cada vez más, y de los estilos de vida. ¿Por qué? Pues porque hemos liberado 100.000 sustancias tóxicas químicas al medio ambiente en las últimas décadas y nadie sabe cómo están actuando. Y es muy difícil establecer una relación causa-efecto, y en eso se apoyan ellos para no meter manos en el asunto. O sea, de hecho hay pocas sustancias que estén catalogadas como cancerígenas, hay muy poquitas, ¿no? Bueno, a partir del 74 empiezan cosas nuevas. Llevábamos 30 años, recordar, de sistemas de salud, que comenzó con el británico, y ya en los años 70 hay una serie de teóricos que empiezan a decir que los sistemas sanitarios occidentales han perdido el objetivo y la finalidad para la que fueron creados. Recogemos aportaciones de Ivan Illich, que escribió un libro fundamental que se llama Némesis Médica, que debería de ser dado en todas las facultades de medicina o de enfermería y que nunca lo dan en ninguna, ¿no? Illis hace una crítica bastante contundente al sistema sanitario y, bueno, hay cosas que son innegables. Una de las cosas que dice Illis es que nunca van a dejar realizarse una auténtica medicina preventiva, porque si se dedica dinero a hacer medicina preventiva, se dejan de producir enfermos y eso va contra los intereses económicos del sistema, ¿no? También nos dice una cosa muy importante, que con la puesta en marcha de sistemas de alta tecnología, al final la población lo que está perdiendo es autonomía. Yo trabajo en un servicio de urgencias y no os quiero contar lo que veo. O sea, la gente viene porque su hijo lleva hora y media de proceso febril o porque le han salido unos granitos en primavera. O sea, la gente ha dejado de saber gestionar una fiebre, unos picores, una ruptura sentimental. Cualquier cosa es susceptible de tener un tratamiento farmacológico y de un profesional que se lo soluciona todo. Eso ya nos advertía Illis en aquella época. Pero hubo otra gente como Berlinguer, el médico italiano que estuvo en la reforma italiana, que dijo una cosa muy interesante en los 70, y es que la clase obrera europea había llegado a un pacto con el capital para que a cambio de acceder al sistema sanitario y a la educación para que sus hijos huyeran de la clase obrera, viene a decir que la clase obrera había llegado a un pacto para que a cambio de ser atendido renunciaba a señalar y actuar contra las causas que provocan las enfermedades. Y a mí me parece que alguien que en el 70 y tantos dijera esto, me parece que era muy lúcido, porque es lo que ha ido ocurriendo. Recogemos cosas de Foucault. Foucault en el año 75 saca un texto que se titula La antimedicina a examen y nos dice que el sistema sanitario europeo ya está en manos de las multinacionales, que no está cumpliendo los objetivos de promover una salud colectiva a la población, ¿vale? Y lo que nos dice es que él piensa que todavía estaríamos a tiempo en aquellos años de reconducir el sistema sanitario, cosa que no se hizo. Recogemos cosas de Sola, que es un sociólogo americano ya fallecido, muy interesante. Hablaba mucho del poder de los profesionales en cuanto que creaban unas demandas para cubrir sus objetivos como profesionales. Y ponía un ejemplo de cómo se funcionaba en el sistema sanitario. Decía, yo estoy al lado de un río, yo oigo una persona que pide auxilio, me acerco y es una persona que se está ahogando. Entonces me tiro al río, nado, llego hasta él, le recojo, le llevo nadando hasta la orilla, le saco, le doy la respiración artificial y la persona vuelve a respirar y se recupera. Pero en ese momento oigo otra persona que pide auxilio. Me vuelvo a tirar el río, vuelvo a nadar y me encuentro otra persona ahogándose, la vuelvo a sacar. Y me tiro toda la tarde sacando personas del río que se están ahogando. El problema, dice Sola, es que no tengo tiempo para subir arriba del río para ver quiénes están empujando el río. Entonces, eso es lo que hacemos en el sistema sanitario. Nos dejan actuar sobre la enfermedad, sobre la punta del iceberg, pero no nos dejan actuar de forma preventiva porque no les interesa. Y os voy a repartir una cosa que lo demuestra. Nosotros en el año 96 nos metieron en Madrid, en el sur, la zona de Vallecas, una incineradora de residuos que afecta a 900.000 personas, sus emisiones de dioxinas y de furanos. Pues en aquella época empezamos con un pequeño grupo de médicos a explicar a la población en los centros de salud lo que decía la bibliografía que existía en aquellos momentos sobre la incineración. Y decía que se incrementaban las malformaciones congénitas en recién nacidos, displasias renales, espina bífida, se incrementaban determinados tipos de cánceres y que, bueno, pues que había unas repercusiones importantes para la salud. Bueno, pues la Dirección de Salud de mi área nos prohibió dar esa información a los vecinos porque decía que no era científica. Hoy han pasado 20 años, ya se han creado varios grupos en el Estado de médicos que están trabajando este tema, grupos que están trabajando sobre incineración y salud, y ya tenemos gente que ha revisado los estudios científicos de los últimos 10 años y vienen a confirmar lo que ya sabíamos, pues que se incrementa la mortalidad de determinados tipos de cánceres y que las malformaciones congénitas en recién nacidos son muy importantes, ¿no? Incluso con problemas muy graves de salud y tal. No nos lo dejaron hacer y eso era medicina preventiva, porque eso era prevenir una enfermedad antes de que surgiera, ¿no? Entonces, bueno, os voy a pasar un resumen que hemos hecho de un estudio que ha sacado el Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad. Han evaluado la mortalidad alrededor de 129 industrias del Estado español. Han cogido 129, que van desde incineradoras a industrias de reciclaje de aceites o de reciclaje de coches y tal. Y lo que aparece es que el incremento de mortalidad por tumores de diferente tipo son bestiales. Y se sabe las industrias con su código, su número, lo que fabrican, lo que hacen y lo que están haciendo. ¿Alguien ha hecho algo en este caso? Aquí tenemos 129 industrias que están provocando cientos de muertos anualmente y ninguna administración ha tomado cartas en el asunto. Y se conocen. Es que se sabe que es la incineradora de San Adrià del Besòs, la de no sé dónde. O sea, se sabe todo eso. Y hoy, sabiéndolo y habiendo evidencia científica y siendo un estudio del propio Ministerio de Sanidad, nadie ha tomado cartas en el asunto, porque eso es colisionar con los intereses de la empresa capitalista. No hay otra solución, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería decir que estamos en un mundo complejo, en un sistema sanitario que ha ido, tenemos que defenderlo, pero que habría que reconducirlo, ha ido desvariando. Estamos de lleno en un proceso de medicalización. Hoy día se medicalizan todos los espacios de la vida, se medicaliza el parto, la menopausia, la vejez, la calvicie, la anorgasmia, o sea, todo susceptible de ser una enfermedad y de recibir un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque los médicos dejaron desde 1980 de decidir lo que era enfermedad o no es enfermedad. Eso ya no lo deciden los médicos, lo deciden las multinacionales. Se crean síntomas, se generan alarmas sociales a través de los medios y se cataloga una enfermedad y al poco tiempo aparece un fármaco que esa gente va a tomar de forma crónica de por vida. Se crean enfermedades. O sea, se crean enfermedades de todo tipo. Hace poco recuerdo que venía en el British Medical Journal un artículo de unos neurólogos australianos que descubren una enfermedad que se llama el trastorno de deficiencia motivacional, que consiste en que la persona está tirada en el sofá y no tiene ganas de hacer nada. Bueno, yo soy del norte y eso mi abuelo lo llamaba galvana y no era ninguna enfermedad. Vale, bueno, pues le han buscado un tratamiento farmacológico y un diagnóstico a través de la tomografía axial de positrones. O sea, para todo pueden buscar un diagnóstico y una enfermedad. Se han modificado los rangos, esto tenemos que saberlo, se han modificado los rangos de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, de forma artificial, sin que ensayos clínicos demuestren que ha habido una disminución de la mortalidad cardiovascular. ¿Cómo se hace esto? Consenso de expertos, se les lleva a las Bahamas y al final del fin de semana emiten un comunicado diciendo que la Asociación de Endocrinos de Estados Unidos conviene que hay que reducir la cifra de glucemia basal a tal cifra. Cada vez que han modificado las cifras de hipertensión arterial por consenso de expertos, sin ensayos clínicos y sin estudios serios, han entrado 15 o 16 millones de norteamericanos de la noche a la mañana a consumir un fármaco que han decidido las empresas, ¿no? Y eso sin hablar del tema del colesterol, que había que hablar mucho de si es una enfermedad o no es una enfermedad, porque hay reputados cardiólogos europeos que están diciendo que no es una enfermedad y que no hay colesterol bueno ni colesterol malo. Ahí tenéis el documental de la cadena Arte Alemana, que lo podéis ver. Ya lo ha sacado la 2 en las horas que hay que sacarlo, que es a las 2 de la mañana, para que no lo vea ni Dios. Y establecen muy claramente pues que hay que cuestionar el tema, sobre todo desde que se han desclasificado los papeles de Harvard, salió hace poco en Lancet, en el cual se descubre que la Fundación Americana del Azúcar compró a una serie de investigadores para que falsificaran unos estudios y echasen toda la culpa de la mortalidad cardiovascular a las grasas, cuando parece ser que el responsable es el azúcar. Bueno, eso ha salido desclasificado el año pasado y se ven las cartas entre la Fundación Nacional del Azúcar y los investigadores y se ve todo eso. Entonces, bueno, estamos en un momento complejo. Estamos en un momento en el cual tenemos un consumo excesivo de actos sanitarios. La ecuación de a mayor consumo sanitario, mayor salud es falsa. O sea, se sabe que a partir de un nivel de renta determinado de un país, que puede ser 25.000 dólares, por más que ese país sea más rico entre comillas, que yo creo que tener más dinero no ser más rico, pero bueno, los indicadores sociosanitarios no mejoran. Y aquí hablo de fracaso escolar, de embarazo adolescente, porcentaje de gente en prisiones, mortalidad infantil, esperanza de vida. O sea, hay un límite. Una vez que tienes más o menos cubierto lo básico, que por más que metas en la máquina sanitaria no va a mejorar, incluso va a dar peores resultados. Por eso, por ejemplo, Grecia, antes de los ajustes, tenía una mortalidad infantil más baja que la de Estados Unidos y Grecia dedicaba a sanidad 750 euros por persona y los norteamericanos estaban dedicando pues entre 3.000 y 4.000, mucho más. O sea, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo se dedica ese dinero, a dónde va y si se utiliza bien, ¿no? Estamos en un proceso de exceso de tecnología, como nos avisaba Ivan Illich. Hoy día sabemos, por daros un dato, que el tener especialistas es importante, pero llega un momento en que si metes más especialistas no mejoran los resultados. Hoy día se sabe que a partir de 2 dermatólogos por 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad por melanoma no varía. Puedes tener 10 dermatólogos por 100.000 habitantes que la tasa de melanoma, de mortalidad por melanoma, se mantiene constante. O sea, hay otras razones que son las que provocan los melanomas que habrá que actuar contra ellas, no meter más recursos personales. se ha abandonado la prevención. O sea, no se hace absolutamente nada de prevención. Realmente nos cuentan en la universidad que es muy bonito todo esto, pero cuando lo quieres llevar a la práctica colisionas con los intereses económicos. Entonces nunca van a dejar de hacerla por motu propio, todo el tema de la prevención y la promoción de la salud. Han falsificado la información. Están vendiendo a la población el hecho de que la detección precoz es medicina preventiva. Y es falso. Detección precoz es encontrar algo antes. Y medicina preventiva son las acciones que reducen la enfermedad y la mortalidad. Y os voy a poner el caso de las mamografías, que ya están ampliamente cuestionadas. La revisión Cochrane nórdica, que hay 10.000 médicos trabajando en este tema, opinan que en un seguimiento de 10 años a 1.000 mujeres que se le hacen mamografías una vez al año, consigues después de 10 años que en vez de morirse 5 mujeres, se mueran 4. Ganas una mujer que no se muere. Pero en ese camino de las 1.000 mujeres has generado entre 40 y 200 falsos positivos, que son mujeres que no tienen cáncer y las dices que tienes cáncer. Y las empiezan a actuar. Y de esas entre 40 y 200, entre 6 y 10 son mastectomizadas. Se les cortan los senos y reciben quimioterapia y radioterapia sin tener un cáncer. Y encima encontramos que hay 40 falsos negativos, que son mujeres que tienen cáncer y la mamografía no lo descubre. El resultado final es que parece, según la evidencia, y podéis ver en la página de la Cochrane Nórdica, tiene una parte en castellano donde se ve este estudio, que se ha hecho después de analizar 15 millones de mamografías en los países nórdicos, que no tiene sentido seguir haciendo mamografías indiscriminadas. Ellos recomiendan que se hagan a las mujeres que tienen antecedentes, pero no indiscriminadamente. En Madrid, todos los años, salen 600.000 cartas a 600.000 mujeres de 50 a 69 años para que se hagan una mamografía, ¿vale? En centros privados con dinero público. O sea, es un inmenso negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dicen que se ha incrementado la esperanza de vida. Es mentira. Antes se descubría aquí el cáncer de mama y se moría aquí la mujer. Ahora se descubre aquí, se la empieza a tratar y se muere la mujer aquí. ¿Se ha incrementado la supervivencia? No. Se descubre antes, se empieza a tratar antes, pero la gente se sigue muriendo prácticamente igual. O sea, no estamos actuando sobre las causas que provocan la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, ese es un tema que ya está ampliamente cuestionado. Países como Suiza han decidido que no más mamografías de forma indiscriminada y las han quitado de su programa. Esto se va a ir extendiendo porque sabemos que en el ámbito sanitario hacemos muchas cosas que están mal hechas y cuando se descubre que un acto clínico es negativo para el paciente o que no aporta ventajas respecto al que sustituyó, hasta que se retiran, pasan 10 años. O sea, hay un estudio en British Medical Journal donde analizan 150 actos clínicos que se sabe que son malos o que no aportan ventajas. Y hasta que se dejan de hacer, transcurren 10 años. Lo llaman ellos revocaciones médicas. O sea que, bueno, el tema es muy complejo. ¿Por qué es todo esto? Pues porque hemos ido dejando en manos de las empresas privadas todo el tema sanitario. Y hasta el año 2004, que estalló el escándalo BIOS, que fue 140.000 norteamericanos y norteamericanas muertas por un antiinflamatorio que era maravilloso, pues la clase médica o la clase sanitaria no se quiso dar cuenta de lo que había pasado. Lo que ya nos venían advirtiendo Ivan Illich, Skrabanek, Bestein, todos estos autores que citamos en el primer capítulo, que estaban diciendo que el sistema sanitario estaba bien, pero siempre que tuviera objetivos de salud colectiva, no de intereses económicos. Entonces, en el año 2004 se descubre el escándalo BIOS y se descubre que el ensayo clínico que decía que el BIOS era maravilloso estaba falsificado. Igual que cuando se revisó el estudio que decía que aquellas mujeres que se hacían mamografías tenían 30% de mortalidad inferior y se descubre que los grupos estaban sesgados y que en el grupo de mamografía se habían metido mujeres que no tenían antecedentes familiares y en el grupo control se habían metido mujeres con antecedentes familiares. O sea, todo esto demuestra, y se dan cuenta en el 2004, que el 85% de los ensayos clínicos están en manos de las industrias. Y las industrias no son hermanitas de la caridad. Son empresas cuyos objetivos son repartir beneficios a fin de año. Su objetivo no es cuidar la salud de la población, son otras cosas. Entonces, hemos ido dejando eso hasta tal punto que autores como Ioannidis han demostrado que un mismo ensayo clínico, si lo hace una empresa privada o si lo hace una universidad pública, si lo hace la universidad privada, tiene 5 veces más probabilidades de que los resultados salgan favorables al fármaco que si lo hace la Universidad de Zaragoza. Con lo cual, toda la posible cientificidad de los ensayos clínicos está más que en dudas. De hecho, el artículo más descargado en medicina es de Ioannidis, que es un catedrático de salud pública de Londres, y se titula ¿Por qué el 85% de la investigación clínica no es fiable? Tiene 2,5 millones de descargas en PLOS Medicine. Entonces, bueno, Tenemos que dar gracias a que hay una serie de gente dentro del ámbito sanitario, Peter Gotch en Dinamarca, gente de Gran Bretaña, Ioannidis, que se han dedicado en los últimos años a hacer revisiones de los ensayos clínicos maravillosos de las multinacionales. Siempre que se ha podido, porque nunca pasan toda la información. Y tanto la FAD americana como la Agencia Europea del Medicamento están en manos de estas industrias. Pero bueno, lo que se descubre es que realmente solamente son reproducibles entre el 10 y el 25% de los ensayos clínicos. Entre un 75 y un 85% de los ensayos clínicos que nos venden maravillosos las multinacionales, cuando los vas a reproducir en un laboratorio, no dan los resultados que nos decían. O sea, eso demuestra que hay sesgos de todo tipo y que deberíamos de recuperar la investigación a manos públicas, que no tuviera intereses económicos. Porque podemos luchar por defender el Hospital de Zaragoza, pero nos las pueden estar jugando por otra parte. Es a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría dos enseñanzas. Hay que expulsar al lucro de sanidad. Y expulsar al lucro de sanidad y vetarlo es no dejar que nos gestionen las empresas privadas los hospitales, pero tampoco que nos diseñen la asistencia sanitaria a todos estos mangantes. Es directamente así, ¿no? Y luego que tenemos que recuperar una visión de la salud colectiva. Y la visión de la salud colectiva es que tenemos que actuar sobre ese 65% de muertes que provoca el medio ambiente y las condiciones de vida. Y eso no lo van a hacer los sanitarios ni las batas blancas. Eso lo va a hacer la población si se organiza con algunos de ellos. Pero eso es una lucha en la calle, no tiene otra salida. O sea, no esperemos a que los sanitarios o los médicos nos solucionen el problema porque están formando parte del engranaje y habrá gente con la que podremos contar, pero la mayoría no. Bueno, ese es el primer artículo que nos parecía importante retomar el tema de la salud y tal, ¿no? Que está muy abandonado porque estamos centrados en el sistema sanitario solo. Y ahora voy a hablar un poco, para acabar, del tema de Madrid, que le hemos dedicado un capítulo, porque nos parecía importante contar lo que no contó nadie. Entonces, el tema de Madrid, lo que os llegó aquí, ¿qué fue? Que se paralizó la privatización, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Os cuento. Vamos también a contextualizar. El proceso de privatización en España, bueno, el proceso de montar el sistema sanitario se hace en el 86 con la Ley General de Sanidad. Nos dejaron trabajar 4 o 5 años solo, montando la atención primaria. Y ya en el año 91, con el Partido Socialista, con el Felipe González, empezaron a decir que el sistema no se sostenía, que abusábamos, que nos levantábamos por la mañana el lunes y decíamos, bueno, ¿hoy qué hago? No tengo nada que hacer, me voy a hacer una resonancia magnética. Como si dependiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, empiezan con la cantinela de la insostenibilidad del sistema, ¿no? Y encargan, el Felipe González, un informe a un señor que era Fernando Abril Martorell, era fascista, porque hay fotografías con la mano así, era director del Banco Central Hispano y era dueño de cementeras. Y le encargan un informe sobre la viabilidad del sistema sanitario. Él escoge a 8, 10 o 12 expertos, de los cuales luego se sabe que el 70% estaban vinculados a la industria farmacéutica, y elaboran un informe, que es el que se llama Informe Abril Martorell, donde lo que dicen es que la solución para el sistema es que entren las empresas privadas sin introducir competencia y que esto es como una fábrica de tornillos. Más o menos lo mismo. Ante la posible amenaza de huelga general que al filtrarse el documento, el PSOE en aquella época guardó el documento y dijo que no lo iba a aplicar. Pero empezaron a aplicarlo en el sitio donde más privatizaba estaba la sanidad, que era Cataluña, que ya venía privatizada de siempre porque el modelo catalán es completamente diferente. Y la Ley General de Sanidad en aquel momento bloqueaba la entrada de empresas privadas. La única puerta abierta que había dejado la Ley General de Sanidad, que la tenía que haber cerrado, era el artículo 90, que es el de los conciertos, que era un artículo hecho para complementar la sanidad pública. O sea, ese artículo solo se podría utilizar cuando el Miguel Servet esté desbordado después de utilizar sus recursos al 100% y no pudiera operar todas las cataratas. Entonces puede contratar 100 operaciones de cataratas con un centro privado. Pero primero tienes que optimizar tus recursos. Bueno, eso ha sido un cuento para que los hospitales dejen de funcionar a las 3 de la tarde en todo el Estado, desde Galicia a Cataluña, al País Vasco, Andalucía, y en derivar todo lo rentable a los hospitales privados. Porque vais a cualquier centro y está sin utilizar la mayor parte de la tecnología por las tardes. No contratan gente, etcétera. De entrada, aquí los médicos en el Estado español no tienen un turno de tarde en los hospitales hasta las 10 de la noche. Se empiezan las guardias a las 3 de la tarde. El resto de los mortales trabajamos hasta las 10 de la noche en un segundo turno. Ellos no. Entonces, bueno, es una infrautilización del sistema. Entonces, en el año 97... se aprobó una ley, que era la Ley 1597, que cuando nosotros empezamos a luchar contra ella en Madrid, nos dijeron, la gente no va a entender eso de la ley, es muy complicado. Bueno, La gente puede que no tenga estudios, pero la gente no es gilipollas. Nosotros explicamos perfectamente en los barrios de Vallecas lo que significaba la ley 1597, que fue aprobada con los votos del PSOE, del PP y de prácticamente todos. Esta ley tenía un artículo único que decía que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, cualquier centro sanitario o socio sanitario podría ser gestionado por cualquier entidad jurídica admitida en derecho. Eso para un estudiante de primero de derecho es que el Corte Inglés mañana puede gestionar el Miguel Servet, no tiene otra lectura. Entonces, en el año 97 se aprueba la ley 1597 y en el 99 comienzan ya a aplicar la privatización con el Hospital de Alcira, empiezan con las entidades de base asociativa en Cataluña, la de Vic, que es un modelo también muy pernicioso, y se comienza a desarrollar el proceso de privatización. Eso es para que veáis un poco, ahí es donde se rompe la Ley General de Sanidad y se permite ya entrar a empresas privadas en la gestión de los centros, ¿vale? Entonces, en Madrid llegamos al 2004 y no había nada privatizado. Pero en el 2004 Esperanza Aguirre trae una serie de expertos británicos. Nosotros nos enteramos porque teníamos gente en la consejería y nos enteramos de que están trayendo británicos para explicar cómo es el modelo PFI y el modelo PPP. Es un modelo muy sencillo. Se trata de darle a las empresas privadas durante 30 años un hospital. Ellos lo construyen, ellos lo gestionan, ellos cobran. Y durante 30 años el hospital es suyo. Hay de dos modelos, un modelo en el cual el centro es privado y los médicos y el personal de enfermería todavía es público, y otro modelo que es más peligroso, que es el modelo Alcira, en el cual todo es de la empresa privada por 30 años, hasta los médicos. Es muy importante porque dejan de ser funcionarios y cobran por otra vía. Y como decimos en el libro, nosotros nos entrevistamos con médicos que trabajaron en un hospital de Madrid y ya se fueron, y reconocen que pues hubo un año en el 2012 que cobraron 40.000 euros en incentivos, más 50.000 de sueldo. Los incentivos en estos centros van de la siguiente forma, como en Alcira, que los tenemos porque dimos el pantallazo en su día. Paciente visto en urgencias, que no ingresa, cobras 12 o 14 euros. Si el paciente ingresa, no los cobras. Por cada alta que firmas, para que el paciente se vaya a su casa, cobras un plus económico. Si el paciente está más tiempo, no lo cobras. Entonces, todo va vinculado a la política de camas calientes, ¿no? Nosotros esto lo hemos puesto en conocimiento a las autoridades, a tres consejeros diferentes. No nos contesta ninguno. Si fuera falso, nos hubieran denunciado. Pues parece que no es falso, pero nadie pone. Y se lo hemos comunicado a todos los partidos, a la Organización Médica Colegial, a las sociedades científicas, y nadie ha contestado. Parece que todos están de acuerdo con este sistema. Es un sistema peligroso. Porque si pudiéramos comparar los datos de mortalidad y morbilidad de estos centros con los públicos, encontraríamos grandes cosas importantísimas. Pero como el Estado español no hay acceso a este tipo de información, pues no es posible comparar. No estamos en un modelo como el británico, que está la Ley de Libertad de Información y te permite acceder a estas cosas. Bueno, en el 2004 empieza el proceso de privatización. Esperanza Aguirre nos advierte de que van a licitar 8 hospitales privados. Nosotros montamos la coordinadora CAS y empezamos a luchar contra el proceso. Adjudicaron los hospitales a los que estaban en la burbuja inmobiliaria que iba a explotar y se cambiaron al campo sanitario para tener hasta el año 2037, durante 30 años, asegurados los beneficios. Y se hicieron 8 hospitales, 7 de modelo PFI, donde los médicos todavía eran públicos, y uno de modelo Alcira. Entonces, bueno, esto empieza así. Nosotros comenzamos a trabajar con la población. En el 2007 empezamos a recoger firmas contra la ley 1597. Nos tiramos 2 años en la calle pasando mucho frío y explicándole a la gente en qué consistía la ley, porque era importante decirle a la gente que la privatización no era porque estuviera la Esperanza Aguirre, que no era un castigo divino, que la privatización estaba porque había una ley que lo facultaba. Bueno, metimos 500.000 de firmas a Zapatero en el 2009 en el Congreso, diciéndole que derogase la ley 1597. Bueno, ni nos recibió. O sea, directamente pasaron del asunto y tal, ¿no? En el 2008 licitaron 4 hospitales de modelo Alcira en Madrid, Torrejón, Villalba, que son estos más peligrosos. Y nos dimos cuenta de que en 5 años nos habían metido 12 hospitales privados, un macrolaboratorio para 1 millón de personas después de cerrar 5 laboratorios públicos. Nos habían quitado las citas. Antes las citas de los pacientes las daba nuestro personal. Ahora no, ahora las da Indra. O sea, y esto es muy importante porque antes teníamos 11 áreas y en Madrid ahora tenemos un área. O sea, no es que tengamos un área. Hay un inmenso mercado de 6,5 millones de habitantes que a través de Indra se dirigen los pacientes rentables hacia los hospitales privados y los pacientes no rentables hacia los públicos. Entonces, Indra funciona de una forma muy sutil. O sea, a un paciente le pide su médico una resonancia y recibe una llamada telefónica y dice, bueno, su médico le ha pedido una resonancia, en Madrid hay libertad de elección, usted puede elegir dónde se lo hace. Y le dicen, en el Gregorio y Marañón, dentro de 6 meses o en el Beata pasado mañana. Claro, el abuelo elige el Beata, que es privado y que está enfrente del Gregorio y Marañón. Bueno, por esa vía dirigen los flujos rentables hacia lo privado y los pacientes que no son rentables hacia lo público. Han creado un mercado cautivo de 6,5 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de información. Porque si fuera cierto que tuviéramos información, pues a mí me gustaría saber quién es el cirujano cardiovascular que tiene una tasa de mortalidad más baja, para apuntarme con él. Pero si lo supiéramos, los 6,5 millones de madrileños se apuntarían con el mismo cirujano cardiovascular. Y sería imposible, ¿no? O sea, no puede haber libertad de elección. O sea, tiene que haber buenos servicios para toda la población. Pero eso no puede ser porque es imposible. Entonces, bueno, el proceso siguió y entre el 2004... Acordaros de la fecha. Entre el 2004 y el 2012 nosotros sacamos manifestaciones trimestrales de 40.000, de 30.000 personas a la calle con un reclamo, derogación de la ley 1597, porque sabíamos que si no se iba contra la ley no había nada que hacer. Lógicamente no tuvimos apoyo de ningún medio, ni de ninguna organización científica médica, ni de colegio médico, ni de ninguna asociación subvencionada, etcétera, etcétera, ni los partidos políticos, no estaban, ni se les esperaba. Y en el 2012, que es lo que contamos en este capítulo, pues empiezan a surgir cosas nuevas. Hay un tercer plan de infraestructuras que ya no supone abrir nuevos hospitales. Es otro consejero en Madrid, Laschetti, y toma una serie de medidas. Una de las medidas era que desaparecían las peonadas. Las peonadas es ese trabajo por las tardes que hacen determinados médicos en Madrid. No sé cómo las pagan aquí. En Madrid están pagando 350 euros cada tarde que se quedan a operar. Eso supone que si te quedas 8 tardes al mes, pues te metes 2.000 euros al bolsillo, aparte de los 3.000 y pico de sueldo y tal, ¿no? Entonces, plantean acabar con las peonadas no para gestionar mejor la lista de espera, sino para mandarlas a la privada pura y dura, ¿no? Plantean que los jefes de servicio en Madrid se tienen que reducir a la mitad. Esto es muy importante. Los jefes de servicio son unos señores con corbata, suelen ser de derechas, gestionan un presupuesto importante, deciden quién trabaja en su servicio y tienen mucho poder. Y encima viajan 2 veces al año a Estados Unidos a congresos médicos. Entonces, plantean y ponen un ejemplo al consejero. El servicio de cardiología del Ramón y Cajal se va a tener que unir con el de La Paz. O sea, eso es entrar como un elefante en una cacharrería. Entonces, esas dos medidas afectan fundamentalmente a la clase médica de atención especializada, no a los médicos de primaria que estaban bastante apretados ya, ¿no? Hay más medidas. Como los hospitales privados no necesitan pacientes crónicos, porque un paciente crónico es un señor que me ocupa 14 días la cama, que es pluripatológico, tiene diabetes, tiene hipertensión, consume muchos recursos, se pretende vaciar el Hospital de la Princesa de 800 camas y dedicarlo solo a pacientes crónicos. O sea, sacar los pacientes crónicos de los privados para colocarlos aquí. Ante eso, el Hospital de la Princesa se subleva y comienza la sublevación en Madrid en el otoño del 2012. Un par de meses antes nos habían llamado unos médicos de atención especializada del 12 de octubre a nosotros y que querían hablar con nosotros, con CAS. Y dije, bueno, pues vamos a hablar con ellos y nos sentamos con ellos. Y nos dijeron que estaban muy preocupados con el proceso de privatización. Esto era, creo que fue el mes de junio del 2012. Y les dijimos, hombre, llevamos 8 años, hay 12 hospitales privados, un laboratorio, ¿dónde estabais? No, estábamos muy ocupados operando y tal. Bueno, tuvimos 3 o 4 talleres con ellos explicándoles la diferencia entre un hospital de modelo PFI, modelo PPP, lo que había pasado en Gran Bretaña, hacia dónde íbamos y tal. Esta gente dijo que estaba muy disgustada con el sindicato médico. Los sindicatos médicos son de la derecha extrema, más o menos, ya lo sabéis. Y durante todo este proceso de privatización no habían dicho nada, ¿no? Y dijeron que iban a crear un sindicato nuevo que se llama AFEN, Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. Les dijimos que para adelante y tal, y bien. Nos llaman otro día y nos dicen que quieren proponernos una cosa, y es que ellos tienen decidido convocar una huelga en Madrid, indefinida, contra las medidas que se habían tomado. Las medidas que se habían tomado, fija, estamos en el 2012, ya han llegado los recortes de Zapatero, se han recortado 300 euros al mes a los médicos de hospital, se han quitado las peonadas, hay un malestar creciente, no tanto por la privatización, sino por las condiciones laborales, que hace que esta gente comience a estallar. Y nos plantean que nosotros convoquemos la huelga junto con ellos para las categorías que ellos no pueden convocar, que es de enfermería para abajo. Yo soy de un sindicato pequeñito no subvencionado. Y les dijimos que, bueno, que nosotros estábamos dispuestos a alquilar el cine Palafós en Madrid, que tiene 1.000 butacas, y si de acuerdo con los sindicatos minoritarios de Madrid la plantilla pedía la huelga, nosotros convocábamos la huelga junto con ellos, pero que queríamos un acuerdo delante de notario de que no desconvocaban la huelga a cambio de un acuerdo médico. Nos pidieron una hora para debatirlo, está aquí, y a la hora salieron diciendo que no nos lo podían firmar. Entonces ya empezamos a tomar nota de por dónde iban los tiros, pero seguimos trabajando con ellos porque la situación estaba caliente en Madrid y tal, ¿no? Nos invitaron a la asamblea en el Colegio de Médicos donde decidieron la huelga. Estábamos en primera fila, había 600 médicos en el anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, todos con sus batas impolutas, y bueno, pues estaba el ambiente caliente y ya estaba decidido a lanzarse la huelga. Esto era ya noviembre, creo. Nos dijeron una cosa antes de entrar: no vamos a pedir la derogación de la 1597, porque pedir la derogación de la 1597 es dividir. Nosotros queremos unir a todo el mundo contra el Partido Popular, queremos que estemos todos juntos, el PSOE, Comisiones, UGT, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras, todos juntos, de la mano, y vamos a elegir un lema que es: la sanidad no se vende, se defiende. Y les dijimos: pero coño, si la sanidad está vendida, está hasta el año 2037 en manos de ellos y en otro caso hasta el 2040, no podéis decir eso. No, no, queremos ser transversales, ciudadanistas, queremos unir a todos. Entonces ahí se impuso la política del discurso fácil de las mareas, que es muy bonito porque rima, la sanidad no se vende, se defiende, ¿no? Pero rima, pero nada más, porque no tienes un objetivo concreto. O sea, si no hay un objetivo concreto es complicado torcerle la mano a nadie. O sea, es una reclamación que la firma la vecina del quinto, tu abuela y quien sea, pero que no pone en cuestión absolutamente nada. Bueno, pues en esa asamblea, que lo contamos aquí en el capítulo, hay una intervención especial de un cirujano del 12 de octubre de reconocido prestigio que trabaja por la mañana en el 12 de octubre y por la tarde, como no, en la Quirón. Y este señor hace una intervención y dice: compañeros, hay que ir a la huelga indefinida porque si no nos convierten en obreros. Entonces, bueno, los aplausos se oyen en la Puerta del Sol, 600 médicos aplaudiendo. Hubo dos médicos de CAS que se levantaron y se marcharon avergonzados. Yo me quedé con otros compañeros a ver si alguien cogía el micrófono y le decía: oye, empieza a ponerme el nombre del médico, que ser obrero no es malo. Nadie le llamó la atención. El problema era que nos convertían en obreros. Entonces ahí ya se fueron aclarando más las cosas. Tiene lugar la huelga tiene lugar en el mes de diciembre, hacen huelga 3 semanas. Todo esto no lo contó El País, ni la COPE, ni la SER. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, en esa huelga, dura 3 semanas, la hacen de lunes a jueves para no que no les descuenten viernes, sábado y domingo, y lógicamente no se consiguen los objetivos. No se consiguen los objetivos porque es complicado. O sea, tenemos que entender que los servicios públicos, cuando hacemos una huelga, generamos 5.000 personas para la lista de espera o dejamos sin dar clase a los niños. Pero el capitalismo hoy día es transporte. Y la columna vertebral del capitalismo es el transporte. Tú puedes hacer daño al capitalismo si paras los aviones, los trenes, las refinerías de petróleo, etcétera. Pero en servicios públicos lo tenemos complicado, tenemos que pensar qué hacer. Bueno, no se consigue nada con la huelga. Sí hay unas manifestaciones masivas, la mayor parte de gente con bata blanca. Y yo empiezo a encontrar en la cabecera de las pancartas que ponía: la sanidad no se vende, se defiende, a mi jefe de servicio de La Paz, que era de Fuerza Nova y luego se pasó al PP, junto con gente trotskista que ahora está en un partido de los de la Nova Ola. Y hay un mare magnum transversal de tíos del PP que están mosqueados con el PP, con gente que de extrema izquierda, y todos, la sanidad no solamente se defiende, pero nada de la ley ni nada de hablar que había pasado los ocho años anteriores. Entonces llega un momento que las movilizaciones es muy difícil de mantenerlas. Y en el mes de febrero ya se acaban las movilizaciones, realmente empiezan a ser muy pequeñas. Y hay un momento en el cual la consejería dice que retira el plan si se hace un ajuste, porque la consejería dice que para que las medidas que está tomando es para recortar 533 millones de euros. En Madrid gastábamos 7.000 millones de euros y la consejería decía que había que ahorrar 533. Bueno, la mesa sectorial de sanidad, que son Comisiones, UGT, el Sindicato Médico, el de Enfermería, presenta un plan para recortar 511 millones de euros. Pero el Comité Profesional Médico, que es el que está formado por los que negociaban como Marea Blanca, o sea, la Marea Blanca de Madrid eran el Sindicato Médico y los jefes de servicio elegidos entre los jefes de servicio. Imaginaros en Zaragoza defendiendo vuestros intereses, los jefes de servicio y el Sindicato Médico. Vais daos. Bueno, pues el Comité Profesional presenta un plan de recorte de 1.100 millones de euros. Está aquí con la referencia del País. O sea, de 7.000 millones de euros, estos señores que ahora son diputados planteaban recortar 1.100 millones de euros, ¿vale? O sea, esto es brutal porque entraron en la dinámica del poder, de que había que recortar dinero y se lo creyeron. Bueno, en el mes de marzo, con la batalla ya perdida, mandan una carta a la consejería en la que le dicen que si no externaliza la parte sanitaria de los 6 hospitales que quedaba todavía en manos públicas, los médicos y las enfermeras, que ellos desactivan el conflicto si se les pasa a la gestión clínica de esos hospitales. Os expliqué lo que era la gestión clínica antes, ¿no? Entonces, esa carta estaba en la web de AFEN y ahora cuando pinchas aparece error 404, pero la tenemos en nuestra página, tranquilos, que la cogimos a tiempo. Y la carta le dicen al consejero que hay que llegar a un pacto, que hay que ser buenos y que si nos dejéis gestionar a nosotros los hospitales, nosotros desactivamos el conflicto. O sea, importantísimo, ¿eh? Bueno, esto sigue así. La consejería no les hace ningún caso y externaliza, saca a licitación, ya voy acabando, saca a licitación la parte sanitaria de esos 6 hospitales que son el modelo Infanta, el Infanta Leonor, el Infanta Tal, son todo de este modelo. Entonces, cuando la administración pública externaliza un servicio público, las empresas privadas tienen que depositar, según la ley de contratos de las administraciones públicas, el 10% del valor de lo que vale el proyecto, y eran 10 años, era una privatización a 10 años. Las empresas tenían que depositar un aval de 280 millones de euros. Pues cuando faltaban 5 días para acabar la licitación, el Nacho González, el que está en la trena, pero que estará poco tiempo, supongo, modifica el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y establece con una corrección de errores que solamente las empresas tendrán que poner el 10% del primer año, 28 millones de euros. Entonces nosotros vimos la jugada, intentamos buscar unos abogados administrativistas, pero era muy complicado, pedían mucho dinero, y AFEN sí tenía dinero, entonces denunciaron. Entonces, a los pocos meses llega el auto, y el auto del TSJ de Madrid sale en la prensa, y la prensa dice, se ha paralizado la privatización de la sanidad en Madrid. Mentira. Lo que dice el auto es que al modificar las condiciones de licitación 5 días antes, se ha incumplido el sacrosanto principio consagrado por la Constitución de la libertad de concurrencia empresarial. En castellano, que empresas que no tenían 280 millones de euros, pero tenían 28, podían haber licitado para quedarse con el negocio, ¿vale? Y no pudieron hacerlo. Eso es lo que dice el auto. Al final, el Tribunal Constitucional falla en el 2015... que el proceso de externalización de la parte sanitaria de los hospitales de Madrid es plenamente legal porque existe la ley 1597. ¿Vale? O sea, no se paralizó la privatización y apuntaron a mal sitio. Para ir acabando, este proceso de privatización que se llevó a cabo en Madrid no hubiera sido posible sin la colaboración interesada de los demás agentes sociales. A ver si encuentro el cuadro, pero bueno, está aquí en el libro. Podéis ver que cuando hoy día, cuando se construye un hospital, hace falta terreno, no se construyen todavía en el aire, ¿no? Pues para construir los hospitales de Madrid hizo falta que los partidos de izquierdas, PSOE, Izquierda Unida, Plataforma de Izquierdas de Coslada, cedieran terreno a Acciona, a Fomento de Contratas, a Bankia durante 30 años. O sea, los municipios gobernados por la izquierda cedieron terreno para que Esperanza Aguirre colocase el negocio. O sea, hubo colaboración. Porque si un ayuntamiento no cede terreno, no hay forma de meter un hospital privado por 30 años en mi municipio. Y esto está aquí. Tenemos las actas de los plenos. Hay sitios donde, como San Sebastián de los Reyes, que nos metieron un hospital privado y un laboratorio para 1 millón de personas. Y el pleno municipal de San Sebastián de los Reyes toman por unanimidad el acuerdo de ceder por 30 años a Acciona los terrenos. Y votan PP, PSOE, Izquierda Unida, Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes. ¿Vale? O sea, toditos. Entonces, en este momento, ¿cómo está la situación? Pues nos han privatizado todo eso, nos han privatizado posteriormente la extracción de sangre que la hacíamos nosotros y ahora la hace Cruz Roja y le pagamos a Cruz Roja 67 euros por cada bolsa de sangre que saca en la calle. Nos han privatizado la lavandería central de Mejorada, han quitado 400 trabajadores públicos y se lo han dado a una empresa subsidiaria de 11. Nos han acabado de privatizar la limpieza de los hospitales, que es muy importante para reducir las infecciones. O sea, han privatizado prácticamente todo y a la María Blanca ya eso como que le importa bastante poco. En estos momentos tenemos 12 hospitales privados. Los 4 primeros gastaron las empresas en construirlos y equiparlos 700 millones de euros y les hemos pagado 1.300. Y todavía van a estar chupando hasta el año 2037. Y luego tenemos otros 4 de modelo PPP que han gastado 640 millones y les hemos pagado 1.400. Pero es que aquí tienen hasta el año 2040. Este es el modelo que han puesto en marcha en Madrid y que sigue funcionando. O sea, porque no ha habido voluntad política de rescatar estos centros como han hecho, por ejemplo, los franceses. Los franceses han cogido hospitales de este modelo en la periferia de París, se los han quitado las empresas, les han dado una parte de lucro cesante y han vuelto a manos públicas, porque tener los 30 años es más caro, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo de Madrid, ya lo veréis, se titula Madrid, la privatización de la sanidad goza de buena salud, por desgracia, y queríamos contar lo que no contaron los medios, porque los medios contaron otras películas que no tienen nada que ver con la situación. Ahora, hay gente que ya ha solucionado su vida y que, repito, ya son diputados, ¿no? Los que estaban dirigiendo el cotarro ahora ya han solucionado el tema. Pero, vamos, la sanidad sigue deteriorada. Hemos pasado, antes de empezar el último dato que doy, antes de empezar el proceso de privatización, en Madrid había 35.000 personas en lista de espera quirúrgica, ¿vale?, en el 2004. En el 2017, con 12 hospitales más privados, tenemos 82.000 personas en lista de espera quirúrgica. O sea, parece que no ha funcionado el asunto. Entonces, bueno, no me enrollo más palabras y os paso el documento este, que es un resumen de eso. Preguntas, si queréis. Yo quiero aclarar una cosa que antes se me ha olvidado deciros. Es que en el 2015 el gobierno de Junts pel Sí, con el señor Boi Ruiz a la cabeza, hace la instrucción 8.15 de CatSalut. Esta instrucción quiere decir que permitirá en los hospitales públicos hacer actividad privada hasta en un 49%. ¿Vale? Hasta un 49%. Esa instrucción se paraliza para que sea tratada en el Pleno del Parlamento. Pero ahora, en el 2017, aparece una directiva europea que recomienda que se haga esa actividad privada. Por lo tanto, la Generalitat se quiere acoger a eso. Recomienda, no obliga. Y ellos, acogiéndose a esa directiva, van a entrar otra vez al trapo sobre esto. Eso quiere decir que un hospital, como el Hospital de Belviche, pues por la mañana hará actividad pública y toda la tarde se podría acceder a actividad privada del médico que quiera en unos quirófanos de última generación fantásticos. Ellos simplemente ponen sus manos y se llenan el bolsillo. Esto está ahí, está encima de la mesa y estamos pendientes de cómo combatirlo, porque de combatirlo hay que combatirlo. Y una cosa quiero resaltar también aquí, que en este libro hay un puñado de ejemplos de cómo se consiguen paralizar situaciones negativas, situaciones abusivas, y que en la lucha, en la calle, se consiguen resultados muy positivos. Nuestro trabajo, nuestro campo es la calle. Cuando jugamos en los despachos estamos jugando en campo contrario y tenemos casi siempre las de perder. Bueno, no queríamos hacer una presentación de un libro al uso, sino que queríamos que hubiera un turno de palabras. Vamos a intentar, por los límites de tiempo, que no se conviertan en una nueva charla de los que intervenís. Preguntar, hacer alusión a experiencias que habéis tenido. Y vamos a ver si lo podemos solucionar en un cuarto de hora de debate. ¿Poco más? Venga. Tenemos más tiempo. ¿Hasta qué hora lo podemos? Pues tú, hasta las 9:15. Hasta las 9:15.